sus padres y hasta sus abuelos fueron vampiros de prosapia, y tras su leve mordedura sangre libaban a sus anchas. Pero este en cambio era un vampiro que apenas si sorbía agua. Al mediodía y en la cena, de noche y en las madrugadas, abstemio de sangre era la vergüenza de los otros vampiros y de las vampiresas. Este vampiro tan distinto osó crear una variante proselitista de vampiros anónimos y militantes. Bajo la luna hizo campaña con sus consignas implacables: vampiros solo beban agua, la sangre siempre trae sangre. Abstemio de sangre era la vergüenza de los otros vampiros y de las vampiresas. Pero temieron sus colegas que esa doctrina peligrosa tentase a los vampiros flojos que beben sangre con gaseosa. Y así una noche de tormenta, cinco quiropteros de Lidia le propinaron al Indosí sus dentelladas de justicia. Abstemio de sangre era la vergüenza de los otros vampiros y de las vampiresas. Desafío del rebelde quedó allá abajo en cuerpo y alma, con cinco heridas que gemían, formando un gran charco de agua. Lo extraño fue que los verdugos, colgados de una vieja rama, a su pesar reconocieron el buen sabor del agua mansa. Abstemio de sangre era la vergüenza de los otros vampiros y de las vampiresas. Desde esa noche ni vampiros ni vampiresas chupan sangre. Los hematíes son historia y el agua corre Dios mediante. Y como siempre ocurre en estos y en otros casos similares, el singular vampiro abstemio es venerado como un mártir. Abstemio de sangre y de ahí las ofrendas de los otros vampiros y de las vampiresas.